banda ahora aquí de Ofrendas Urbanas. Y yo vengo a traerles un tema que me conmovió un poco esta semana. Y no es casual, digamos, tiene que ver con la muerte. Vamos a plantearlo así. Volvió la muerte a Ofrendas Urbanas, el sí. tema. Y bueno, porque hemos tenido la pérdida física de un gran líder, Fidel Castro. Y bueno, también se sucedieron otros hechos mortíferos, ¿no? Que tiene que ver con la caída del avión de Lamia con los jugadores de Chapecoense. Y eso me trajo diferentes reflexiones, que si bien tienen que ver con... o sea, son ambas trágicas, ¿no? La muerte es algo como que nos pega mal, digamos, que es una cagada. Pero no, es parte de la vida. Parte de la vida, pero me pegaron distintas, ¿no? Como que... Y me puse a pensar, ¿qué onda? ¿Cuáles son las variables que se juegan ahí para que muertes de diferentes personas me tengan diferente sentido, ¿no? Yo les asigno un sentido distinto. Pensaba, bueno, ¿qué podrá tener que ver con tal vez una muerte sucedida después de una trayectoria amplia de vida, ¿no? Alguien que vivió muchos años, que dejó unas marcas innegables en la historia del mundo y en la vida personal de muchas personas. Y que además trascienden la muerte. Totalmente, totalmente. Mm. Y tal vez otras muertes que tienen que ver con futuros coartados, tal vez futuros, vamos a ponerle, exitosos, entre comillas. Bueno, qué sé yo, es una posibilidad. También, tal vez tiene el que modo, ver... modo, también. Pero pará, no me caigues el orden de las cosas. Perdón. No, bueno, porque lo de Fidel parece una tragedia. No, por eso ahí vamos. Tal vez también tiene que ver con el vínculo, ¿no? Con la cercanía hasta el corazón, vamos a decirle, que uno tiene. Que no necesariamente tiene que ver con los parientes. Eso tiene que ver con una afinidad, con un sentimiento. Porque uno puede tener una foto de Fidel o de Evita en la cocina, ¿no? Como, bueno, sí. Es una cercanía emocional también. Con el tipo de muerte, esa es la primera sensación. A mí me chocó como las diferentes formas de morir, ¿no? Y a razón de eso traje un fragmento que dijo el querido Lalo Mir en una nota... Es unos días nomás, ¿sí? Voy a leer un poquito su comentario. Alguna vez leí que un músico, de esos que tocan todas las noches en un bar distinto, después de un show se fue a dormir y nunca más se despertó. Se fue con los aplausos del último show pensando que al día siguiente iba a tocar en otro club. Garpo toda mi plata por quedarme dormido en mi casa entre programa y programa. Se entusiasma y se ríe, bla. ¿Qué sé yo? A uno le toca y se va. Y tal vez no tiene nada de romántico. Te pasa un patrullero por encima que está persiguiendo un chorro y la poesía se va al carajo. O un 60 yendo a los pedos, pisa un adoquín que le pega una señora mirando un cuchillo en un bazar, se cae arriba tuyo y te lo clava. No sé. Hay muchas maneras de morir. Ojalá nos toque una muerte poética. Es de vanidad nomás, porque vamos a estar muertos y no nos vamos a enterar. Pero al menos dejas una sonrisa en la gente. Linda reflexión de la Lomín. Pero, sin duda, todo esto tiene que ver en torno a... En un punto te gira en torno a la propia muerte, ¿no? Porque es algo que va a llegar. Y entonces, para eso traje otra cosita. Como no éramos inmortales, a mí me dijeron que éramos inmortales. Muy buen tupié, que tiene que ver con un poema de César Vallejo, este poeta peruano, La necesidad de morir. Y dice así. Tengo el gusto de deciros, por medio de estas líneas, que la muerte, más que un castigo, pena o limitación impuesta al hombre, es una necesidad. La más imperiosa e irrevocable de todas las necesidades humanas. La necesidad que tenemos todos de morir sobrepuja la necesidad de nacer y vivir. Podríamos quedarnos sin nacer, pero no podríamos quedarnos sin morir. Nadie ha dicho hasta ahora, tengo necesidad de nacer. En cambio, sí suele decir, tengo la necesidad de morir. ¿No? Como ha dicho nuestro querido maestro Yoda, descansar quiero. Y dice algo así también. En cuanto a los hombres, si estos desde que tienen conciencia estuviesen seguros de alcanzar la muerte, serían dichosos para siempre. Pero por desgracia, los hombres no están nunca seguros de morir. Sienten el afán oscuro y la ansia de morir, mas dudan siempre de que morirán. La pena de los hombres, diremos nosotros, es no estar nunca ciertos de la muerte. Y bueno, todo esto, ¿por qué? Porque son ideas que uno tiene en la cabeza que no llevan a ningún lado. O sí, pero también me sirvieron para pensar y traer este ejemplo del mundillo literario que tal vez no muchos conozcan. Así que vamos a escuchar esta ofrenda urbana. Bueno, hay una historia que involucra al genial escritor Edgar Allan Poe. Una historia que cuenta, es una historia casi un chusmerío literario en el que se relata... ¿Cómo se evitó que la muerte se lleve toda la obra de Poe al olvido? Poe tenía un gran amigo que se llamaba Rufus Griswold, Rufus Griswold era también un escritor. Compartían las noches, los días, los excesos. Poe trabajaba en un periódico, probablemente en Baltimore, y hacía crítica literaria de la más ácida y la más picante y la más inteligente, ¿no? Llegó el día en que Rufus Griswold publicó un poemario y le tocó a Poe hacer la crítica literaria de ese libro y lo destrozó. O sea, aunque era su férreo amigo, Poe hizo una crítica sin miramientos, en donde es accesible esa crítica incluso hoy en día, en donde aniquila las pretensiones literarias de Rufus Griswold. Con el paso de los años y con el paso del tiempo, Poe nunca dejó de ser amigo, nunca dejó de considerar amigo a Rufus Griswold, y con la llegada de su agonía, de la muerte, Poe deja por escrito y nombra al albaceas literario a Rufus Griswold, quien, como muchos podríamos esperar, con el resentimiento aún guardado de aquella crítica y alguna que otra envidia gigantesca hacia uno de los más grandes escritores de todos los tiempos, guardó toda la obra de Poe en un cajón y dijo que era la obra de un demente, de un desquiciado, y que no tenía valor. Casualmente fue Charles Baudelaire quien, habiendo conocido a Poe, se encarga de rescatar la obra de Poe, de traducirla al francés, de hacerla conocida en todo el mundo. Es más, la obra que en principio conocemos en español o en Argentina de Poe es la traducción de Julio Cortázar del francés de Charles Baudelaire. También se cuenta en esta misma anécdota que Charles Baudelaire fue invitado en un homenaje de la muerte de Poe al cementerio allá en Rhode Island, en Nueva Inglaterra, Estados Unidos, y en medio del discurso de homenaje que estaba dando Baudelaire, se ve entrar a Rufus Griswold llegando tarde a la ceremonia, y Baudelaire interrumpe el discurso y le dice a todo el auditorio: creí que en Estados Unidos habían prohibido la entrada de los perros al cementerio, señalando a este amigo traidor de Poe. Y esta anécdota quedó en el ideario literario de todos los que nos gusta, sobre todo la vida de Edgar Allan Poe, ¿no? Y otro tema curioso tener en cuenta y del que mucho se habla es de la apariencia y la semejanza física entre Baudelaire y Poe. También hay un mito en referencia a eso, se comparan fotos. Pero bueno, esto cuenta un poco cómo la muerte puede arrastrar una obra entera, o cómo un hombre puede rescatarla. Yeah.